Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. En México, la población que más padece de violaciones a sus derechos laborales, además de las mujeres y jóvenes, son los migrantes e indígenas. Las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo vulneran la estabilidad laboral y garantías del empleo digno, al haberse legalizado formas de contratación como el outsourcing o subcontratación. Toda vez que permiten que el empleador ceda o comparta responsabilidades laborales que tiene con él o la trabajadora, con una empresa u organización externa, que toma decisiones sobre sueldos, despidos y condiciones laborales sin la suficiente regulación. Además, la duración del empleo está a consideración del empleador o del contratante, sin que por eso haya alguna responsabilidad, lo que expone a las personas a sufrir discriminación, abusos y riesgos, mismos que no son denunciados por la necesidad de mantener la fuente de ingresos. El profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, José Luis Silva, comenta en su artículo Cómo se regula el outsourcing en México que existe el outsourcing cuando una empresa recurre a otra para que esta última realice ciertas actividades que se relacionan con los servicios prestados por la primera. Además, el profesor José Luis Silva señala que el outsourcing se ha convertido en un fenómeno que ha permeado de forma importante la realidad laboral mexicana en la actualidad. La prensa mexicana ha divulgado diversas cifras al respecto, una de las cuales señala que desde hace 3 años, aproximadamente 40% del empleo formal generado en el país se realiza a través de este modelo de explotación laboral. Otra de las cifras divulgadas y basadas en el estudio de consultorías señalan que algunas ciudades del país han emergido como centros importantes del outsourcing en México y en el mundo. Hay más de 4 millones de mexicanos que trabajan en empresas tipo outsourcing. Los medios de comunicación también han reproducido diversas historias que reflejan el uso ilegal de estrategias de contratación que se basan en este concepto y que buscan evadir o eludir las responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social en las empresas en que implementan estos tipos de relaciones laborales. La sofisticación del outsourcing obedece a esta lógica. De esta manera, para muchas y muchos trabajadores que llegan a la Ciudad de México o que viven en las condiciones del más profundo empobrecimiento en la ciudad, la opción frente al ambulantaje es la contratación en empresas tipo outsourcing, dedicadas a la limpieza sobre todo, y que niegan todas las prestaciones laborales, que se encuentran plasmadas y que ya se han desmantelado en el régimen de seguridad social en nuestro país. La voracidad de estas empresas, que en lo global resultan minas de oro, se basan en la explotación de una masa de trabajadores y trabajadoras que en su mayoría trabajan en condiciones de franca esclavitud. La periodista Daniela Pastrana nos comparte que en el año 2012, la población asalariada que tiene seguridad social y prestaciones laborales en México se reduce a 16 millones de personas, menos de la cuarta parte de la población activa, según los últimos datos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Además de estos últimos empleos con salario fijo, 2 millones son eventuales. Una buchibat. Cajo malite dictionario de yolone. Tú te lo sigo, le. Y HBA. Laurentino Lucas Campo, en la revista Sin Fin, reflexiona acerca de la experiencia personal de la condición de migrante, producto de una reflexión y discusión colectiva de parte de miembros pertenecientes a distintos pueblos originarios y que colaboran en organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México. Especialmente, su colaboración es en la Asamblea de Migrantes Indígenas, donde ha impulsado proponer una concepción distinta que permite el reconocimiento de los pueblos originarios a partir de las propias concepciones de estos y sus experiencias de vida. Bonfil Batalla comenta que a pesar de que la presencia indígena en la ciudad es de larga data, en el núcleo de las representaciones colectivas de la sociedad urbana permanece la idea de que las ciudades no son espacios para los indígenas, algo pocas veces reconocido explícitamente y casi siempre soslayado en los marcos conceptuales de análisis de la dicotomía rural-urbano. Es el hecho de que las ciudades latinoamericanas son y han sido históricamente el asiento y el espacio del colonizador. Al hacer uso de la noción de migrante, se alude a alguien que no es originario del lugar, que no pertenece a él, por lo que se le soslayan sus derechos, situación que no sucede de la misma manera para otro tipo de población que cambia de lugar de residencia. Por ejemplo, quienes provienen de otro estado dentro del mismo país o incluso que proceden de alguna otra nación extranjera, pero no son indígenas. A ellos no se les condiciona ni limitan sus derechos. Es más, ni siquiera se enfatiza su condición de migrantes, en especial desde un punto de vista social o cultural. En este sentido, no se les piensa con el mismo estatus de quienes llegan de otros contextos y son miembros de algún pueblo indígena. Somos extranjeros en nuestra propia tierra, resume Pedro González, miembro fundador de la Asamblea de Migrantes Indígenas, de origen oaxaqueño, quien llegó a la ciudad para poder estudiar. Y es que no se trata solo de la vestimenta o de tener una lengua materna diferente. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión totalmente diferenciada, fundamentada en el arraigo a la tierra, a la vida comunitaria, a los modos de conducirse y relacionarse con los elementos del mundo. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Festival Comparte por la Humanidad. Del 23 al 29 de julio se llevó a cabo la segunda edición del Festival Comparte por la Humanidad. Una semana de presentaciones, talleres, seminarios, exposiciones y música en el Centro Indígena de Capacitación Integral CIDES UNITIERRA, en San Cristóbal de las Casas, y con cierre de este festival en el Caracol Autónomo de Oventic, también en Chiapas. Escuchemos una entrevista a Carlos Aguirre Rojas, investigador de la UNAM y adherente a este movimiento. El neozapatismo, que pues, a lo largo de toda su historia ha dado ejemplos de tener una creatividad excepcionalmente grande, de tener una capacidad inventiva y de proponer iniciativas muy novedosas, pues una vez más, cuando creó esta iniciativa, que hace un año fue la primera vez, la iniciativa del Comparte por la Humanidad, y que luego se complementó con la iniciativa del Colciencias en diciembre, esta es la segunda edición, nos dio muestra otra vez, digamos, de la creatividad enorme como movimiento. Y yo creo que la importancia de un acto como este, ¿en qué reside? Que los compañeros lo que nos están planteando es que ahora ya no es importante solamente, digamos, pensar en la tarea destructiva del capitalismo, digamos, sino que en estas condiciones de la transformación social tenemos que pensar también en las tareas reconstructivas. Cuando este mundo que ya está colapsando termine de caer y de derrumbarse, este mundo capitalista, ¿qué vamos a poner en su lugar? Y yo creo que ese es el sentido tanto del Comparte como del Colciencias. Como palabras finales, pues diría que me admiro en el sentido más positivo del término, cada vez más de la creatividad, insisto, y de la fuerza de las propuestas de los compañeros, y espero que nos sigan, digamos, proponiendo y dando más iniciativas, planteando más espacios, planteando nuevas propuestas tan interesantes como estas y como la que, por ejemplo, ahora ellos están planteando y que creo que todos debemos secundar, proponer una mujer indígena como candidata independiente a las elecciones de la presidencia de México en 2018. Absolutamente coherente con toda la historia del neozapatismo de 33 y de 23 años. Escuchemos testimonios de artistas que presentaron su trabajo en este festival. Soy Pilar Jimeno y Domènec. Nací en Barcelona, pero de hace muchos años vivo en la pequeña isla de Mallorca, en el Mediterráneo. ¿Por qué estoy aquí? Estaba yo en casa y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Porque la vida es fácil que se te vuelva una contradicción. Pues a veces es como muy difícil, aunque tengas el espíritu claro, el día a día dentro de lo que es el muro. ¿Cuántas veces yo a lo mejor compartía noticias de aquí, de asesinato? Ay, es que siempre estás con las cosas de pena, parece mentira que seas payaso, ¿no? Y digo, no son cosas de pena, son cosas que están pasando y que mientras que allí pasa esto, nosotros estamos aquí aprovechando una mierda de patatillas o... ¿no? O sea, es como que parte del mundo esclaviza al otro, después estamos los que no somos capaces de crear otra realidad, que tampoco nos gusta esta, pero que bueno, que vamos, fichamos cada mañana, ¿no? Dentro de que siempre he sido luchadora, pues tengo un trabajo que es ir a los hospitales, hacer payaso en el hospital, me lo pagan bien, ¿no? Pues ¿qué más quiero? Pues quiero que sea de verdad, ¿no? Desde lo que estamos haciendo y en un llamado así como de a mí misma exigirme la verdad y sacarme máscaras y... Hola, el nombre es Mario Galíndez Sánchez, soy Mimo Yayo o Mimo y Clown. Uno regresa con la necesidad a sus ciudades de origen, la mía es la Ciudad de México, como ¿y ahora qué más hago? ¿No? Ya llegas como infectado de esta maravilla, ¿no? Dices, ya no puedes permanecer quieto, callado. Es como una vitamina para el alma, ¿no? Una provocación al cerebro, a la creatividad. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo me voy a organizar yo? Como artista, uno resiste. Reportó Yeyetzin del Ángel, de la red de comunicadores Boca de Pola. Buchnabuchibat Mukhna buchivat En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Las compañeras de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social nos refrescan la memoria, recordándonos que el 2 de enero de 2004, Felipe García Mejía, de 17 años de edad, y su hermano mayor, Eduardo García Mejía, miembros de una comunidad indígena mazateca del estado de Oaxaca, fueron detenidos en la Ciudad de México, acusados por robo y conducidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en ningún momento se les facilitó un intérprete. Estos dos hermanos apenas hablaban español y no sabían leer. Felipe y Eduardo García Mejía fueron inculpados y se ordenó su enjuiciamiento. El juez ordenó prisión preventiva para ambos en una prisión de adultos, y el 16 de enero un interno asesinó a Felipe García Mejía. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. El no tomar en cuenta las diferencias culturales de los pueblos indígenas y sus lenguas para colocarlos en un nivel igualitario con respecto a la procuración de justicia constituye un acto discriminatorio. El caso de un menor indígena mazateco que en 2004 murió en el reclusorio Oriente sin saber la causa que lo llevó a la cárcel y sin poder defenderse es quizá una de las manifestaciones más graves de la discriminación dentro del ámbito de la justicia mexicana. Tipo de violaciones del caso: ejercicio indebido del servicio público, discriminación y prestación ineficiente del mismo. Derechos humanos violados. Derecho a no ser discriminado, seguridad jurídica en relación con las garantías del debido proceso, derechos del niño y protección a la infancia, investigación de oficio iniciada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 21 de enero de 2004, con motivo de la nota periodística publicada en el periódico Milenio. Asesinan a menor de edad en reclusorio Oriente. El 2 de enero de 2003, tres varones, uno de ellos de 15 años y dos mayores de edad, se dirigían al Zócalo en el metro. Uno de ellos tropezó con una señora. Le pidió disculpas. El señor que la acompañaba comenzó a pelear con los niños. La señora comenzó a gritar y varios policías los agarraron. Los metieron en una patrulla. Posteriormente fueron trasladados a una delegación en una camioneta. Ahí los metieron en una celda. Fueron acusados de robo calificado en pandilla. Fueron obligados a firmar una hoja y trasladados al reclusorio preventivo varonil. Al revisar sus expedientes, no existe referencia de que se hayan interrogado en razón de su origen, lengua y o en su caso si se entendía el carácter y trascendencia de la diligencia en la que estaban interviniendo. Cabe mencionar que ninguno de los detenidos hablaba español. Una nota médica hace constar que el joven de 15 años contaba con antecedentes de haber sido agredido por terceros en el área de ingreso, por lo que es trasladado al Hospital Joco. Ahí muere como consecuencia del estallamiento de vísceras provocado por los golpes. ¿Qué decimos nosotras? La discriminación mata. No es discurso ni algo de otro tiempo. Hoy recordamos a este joven que nos duele como otros y otras. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Ante este escenario de precariedad en el mundo del trabajo, el Senado aprobó el 23 de octubre de 2012, con el voto en contra de los partidos de izquierda, una reforma laboral que elimina buena parte de los derechos que aún protegían a los asalariados. Esta reforma legalizó el outsourcing, palabra inglesa más usada en México para identificar el modelo de subcontratación y que ya se usa en la mayoría de las empresas. Elimina, como ya dijimos, los derechos colectivos de los trabajadores, plantea contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago de salarios caídos. Lo que están haciendo es legalizar la infamia, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Salvador Arellano. Patricia Juan, del Frente Auténtico del Trabajo, explicó que la reforma no solo abarata aún más la mano de obra, sino que también rompe la estabilidad del empleo e inhibe la contratación colectiva y la posibilidad de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos. Es el último derecho social que nos queda en México, además de la educación gratuita, que pronto se nos va a acabar, aseguró. ¿Cómo vas a estar condicionado todo el tiempo? ¿Vas a aceptar lo que sea con tal de mantener tu trabajo? El sistema de subcontratación laboral existe en México de manera informal desde hace 2 décadas, pero con los efectos de la crisis económica global nacida en 2008 en Estados Unidos, empezó a instalarse en prácticamente todos los sectores productivos. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Estuvimos escuchando En Boca de Polen, música tzotzil del grupo originario de Sinacantán, Chiapas, Lumal Toco. I'm a